bueno, Jesús. Tú eres bueno. Aleluya. En tu presencia conmigo. No vamos a ningún lugar. Yo no voy a ningún lugar. No quiero. Aleluya. Y a su nombre, y a su nombre. Yo no sé usted, pero yo no vine hoy a verle la cara a usted. Yo vine a que Dios sacuda mi espíritu. Yo vine a que Dios sacuda mi interior. Yo vine a que Dios abra, que Dios abra, que Dios rompa. Yo vine a hablar con alguien aquí que tiene deseo de que su espíritu entre en calor. Y yo vine a hablar con alguien aquí en esta casa que tiene anhelo de ser sacudido desde adentro. Mire, Dios bendiga a Fermín, el evangelista. Yo no sé usted, pero mientras yo estaba orando por esta actividad, esta madrugada, estaba orando por esta actividad, el Espíritu Santo me habló a mi mente y me dijo: yo quiero que tú hables de mi espíritu. El tema es hombre decidido, pero tú no puedes decidir si no tienes la unción dentro de ti. No, yo creo que aquí hay gente que no me entendió. El que tiene la unción es el que toma las decisiones fuertes. Dani, ¿por qué? El piano solamente, por favor, y escúchenme. Porque lo que realmente te pone a funcionar es la unción. La unción te entra en una dimensión donde tú tienes que decidir o tienes que decidir. La unción es que te pone violento. La unción es que te libera. La unción es la que te sana. La unción es la que te sacude. La unción es la que hace que el diablo corra. Por eso es que necesitamos que el Espíritu entre. Y más ella. Y cuando el Espíritu entre, yo vine a hablar con dos o tres. Escúcheme si usted no está sintonizado, pues yo vine a hablar con dos o tres que están sintonizados. Yo vine a hablar con dos o tres que le han dicho al diablo: no es lo que tú crees, no es lo que tú piensas, es lo que Dios dijo. Ay, shandarama, setarama. Y últimamente el Señor me ha dicho que hable de su espíritu. La iglesia necesita el Espíritu Santo para resolver en este tiempo. Yo te lo voy a decir otra vez para que tú me entiendas. Lo que necesitamos es que el Espíritu Santo se meta y arregle esto. Iba sandara, bababa. Al diablo y a los demonios se le acabará el relajo en tu familia, en tu casa, cuando tú entras a tu habitación y desate al Espíritu Santo sobre ellos. Voy a hablar bajo el tema el poder del Espíritu. Yo estoy predicando. Mi nombre es Dani Martínez Anderson. Me congrego en la iglesia Fuente de Bendición, Pastor Jeremías Anderson Quina. Allí estamos para servirle. Ya estuve aquí una vez. Mi esposa y mi hijo. Reciba saludos de ellos. Ando con el ministro de Dios, Tilson King, Nelson King. Y ahí estamos para servirle. Dígale al que está a su lado, póngale la mano en el pecho. En el pecho, dígale: lo que tú necesitas es espíritu. Dígale: lo que tú necesitas es espíritu. Sacúdalo y dígale: tú estás entendiendo que lo que tú necesitas es espíritu. Yo vine a sacudir a otra mujer y a otro hombre de esta casa. Yo vine vine con la unción de Dios a sacarte de tu comodidad y a decirte que hay cosas que no han funcionado porque tú no tienes la unción para. Génesis 2:7 solamente. ¿Por qué necesitamos la unción? Génesis 2:7. Leemos en el nombre de Jesús. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Levanten la mano los hombres que están aquí. Levántenmela todito alto. Si hay alguien que necesita aliento de vida es el hombre. Se lo voy a decir, el hombre es que necesita principalmente caminar bajo la unción. Tú tienes que entender que quien te bendice no es el lugar. Hay gente que está diciendo llévame, hay otros que están diciendo dame, hay otros que están diciendo lo piso. Cuando tú tienes la unción, el lugar no te bendice, tú bendices el lugar porque tú tienes la unción del Santo sobre tu vida. Yo como predicador no le puedo mentir. Si no tienes unción, no va a poder superar tu situación. Porque la unción viene para prepararte para que la palabra haga efecto. Génesis y Éxodo, como se lo acabo de mencionar. Pero también la unción viene para guiarte. El hombre de Dios que no tiene unción y se pone a decidir se va a meter en problemas. Porque la unción es la que te lleva a decidir correctamente. Cuando tú tienes la unción y el Espíritu, tú le preguntas, Espíritu Santo, ¿me voy a meter en este negocio? Y Él te dice, cuidado que hay trampa, hay traicionero en ese negocio. El Espíritu Santo es el que te avisa. Por eso es que usted ve muchos creyentes frustrados. Porque se metieron en algo sin el Espíritu. Porque parecía de Dios. Yo lo vi que parecía de Dios. Es que no es que se parezca, es que sea. Y para tú evitarte esos problemas y esas frustraciones, vean del Espíritu y dile, Espíritu Santo, ¿tú crees que yo lo debo hacer de esa manera? Me encanta David. Porque aunque David sabía que era un guerrero capacitado, siempre iba al altar y le decía, Jehová, voy a subir contra Malé. Jehová, voy a subir contra los filisteos. Jehová, voy a subir contra los amonitas. Y Jehová le dice, vete, porque te he entregado la victoria en tu mano. El hombre de Dios no puede decidir a la ligera. Tiene que decidir bajo la gloria. El tema es hombre decidido, pero hombre sin unción es un peligro decidiendo. ¿Ay? Hombre sin unción, ellos creen que pueden hacer todo lo que les da la gana y no pueden hablar con nadie. Hasta las mujeres le guardan silencio. Me metí en un negocio, pero tú no me dijiste, yo no tenía que decirte. Porque si yo te lo digo de una vez, tú te vas a poner a pelear. El problema es que a veces usted no sabe que esas mujeres tienen otro ojo. Ven más allá. Y a veces Dios diciéndote que ellas están viendo algo que tú no estás viendo. Por eso es que el hombre y la mujer de Dios tienen que tener la unción. En la pareja cristiana tiene que reposar la unción. Para cuando el diablo venga a decirle, te estoy viendo por dónde viene. Y este no es la casa, ni es el lugar. Necesitas al Espíritu Santo. ¿Por qué necesitas al Espíritu Santo? Porque hay cosas que tú no has logrado, porque tú lo has hecho en tu fuerza. Señores, le llega un momento a la vida del creyente que aún lo que él sabe hacer no le funciona. ¿Sí? Y usted tirando golpe a ciega y tirando trompa y tirando patá volador y nada le funciona. Pero el Señor le dijo a Zorobabel, no es con fuerza ni es con ejército. Es con mi Espíritu, ha dicho Jehová. Es tiempo de que sea el Espíritu el que te ciña. Es tiempo de que sea el Espíritu el que te guíe. Es tiempo de que sea el Espíritu el que te lleve. ¿Dónde se demuestra que una gente está lleno de la unción de Dios? Todo el que está vivo da señal de vida. ¿Alguien está aquí? Todo el que tiene vida da señal de vida. Se mueve, es inquieto. Dios te creó para que tuviera movimiento. Por eso te dio espíritu, porque el espíritu te da movimiento. El hombre que tiene la unción no puede estar tranquilo, no puede estar quieto. Tiene que estar en movimiento, tiene que estar moviéndose, tiene que estar caminando, tiene que estar sacudiéndose. Pero no te creas que aunque tú tengas la unción y tú te metes bajo la gloria, no todo el mundo te va a celebrar. Hay uno que dice, este vive, este cree que él tiene a Dios agarrado de la mano. Porque te voy a decir algo. A veces nos ponemos como las yuntas de bueyes. Cada quien busca su propio bando. El frío busca el frío y el caliente busca el caliente. El hombre y la mujer de Dios que quiere caminar bajo gloria no se puede juntar con gente carnal. Tiene que buscar gente que camine bajo gloria. Esto duele, pero agárralo. Usted no puede estar con gente chimosa ni gente lleva vida. Busque gente que le saque aceite y que te lleve al altar de Jehová. Tú quieres unción, pero le celebras todos los chistes que la vecina te hace. Se bebe el café contigo, pero te trae todos los problemas del barrio. La gente que tiene unción prepara su casa para que el Espíritu Santo muera en ella. La gente que quiere unción le dice a la gente, cállense la boca, que yo no estoy para chisme, yo estoy para Dios. Yo estoy para Jesús, yo estoy para que el Espíritu Santo brille. Por eso es. Que tú vienes a un culto como este, recibes una palabra, Dios te llena, pero no está sellado. Usted sabe que en el capítulo 6 del libro de Génesis, Dios le dijo a Noé que sellara el arca ¿con qué? Con brea. La palabra brea es sellador. Era para sellarlo por dentro, para que lo de afuera no le penetre. Y hay gente que hay que sellarlo para que lo de allá afuera no me le entre para adentro. Iba Sotoro, Dios viene a decirte, te tengo que sellar, porque cuando sale de aquí, lo de allá afuera absorbe lo que te di. Dios quiere sellarte. Y dice la Biblia que la calafateó con brea, o sea, la selló. Y aunque afuera había turbulencia, adentro estaba todo el mundo tranquilo. Cuando tú estás bajo el Espíritu Santo, tú tienes paz y tienes gozo. A usted no le pega, está publicando en redes sociales que usted está aburrido. Decepcionado. Traicionado. Yo no creo en nadie. Te falta espíritu, niña. Te falta espíritu, hombre de Dios. El hombre de Dios y la mujer de Dios que tiene el espíritu dentro no anda anunciando su problema. Anda ungido todo el día. ¿Cómo puede estar aburrido alguien que tenga la unción adentro? No me lo diga, que eso es antibíblico. Nadie puede estar aburrido con el gozo del Espíritu adentro. El problema hay que ver de qué fuente tú estás tomando. Por eso es que hay tres fuentes: la de Dios, la del diablo y la del hombre. Por eso es que usted ve gente que no vive en el Espíritu y siempre se está soñando con muertos, siempre se está soñando con esto, siempre se está soñando disparate. Revísame la fuente. Necesitamos. Adán fue un hombre, un ser viviente, cuando Jehová hizo, sopló en él. Y hay gente que no ha sacado el potencial, que no ha sacado el llamado, que no ha sacado el don, que no ha sacado lo que Dios puso, porque no tiene vida dentro de él. Tú tienes que provocar que la vida de Dios te entre adentro, para que cuando el diablo venga a decirle, ya yo no caigo en esa trampa, ya yo tengo al Espíritu de Dios metido dentro de mí. Problema es que sabemos demasiado. Y nos pasa como un hombre y un joven que pusieron del Salmo 23. El joven sabía toda la ley de la hermenéutica y sabía toda la ley de la interpretación, y agarró el Salmo y lo partió en 20. Y el auditorio lo aplaudió. Pero el viejito tenía la unción. Y cuando él predicó del Salmo 23, el auditorio cayó bajo la gloria. Y el joven le dijo, ¿qué tú tienes? Porque yo me sé todo. Dice, tú conoces el Salmo, pero yo conozco al Dios del Salmo. Tú no puedes vivir la vida siendo un cristiano de orilla. tú tienes que ser un cristiano comprometido. Deja de estar diciendo, ven ahora conmigo, vete ahora tú. Deja de estar diciendo, acompáñame a ayunar, ayuna usted. Deja de estar diciendo, yo quiero adorar contigo, adora usted solo. Yo quiero... No. Tú tienes que buscar a Dios en tu casa. Porque está el profeta y ella también está suelta. Vamos a ver cuál le queda más. Cuando tú tienes la unción, tú no te puedes ir de los lugares. El diablo no te puede ahuyentar a ti. Tú tienes que ahuyentar al diablo. Cuando tú tienes la unción, los gigantes se tienen que ir de tu tierra. Cuando tú tienes la unción, nadie puede moverte. Se tiene que mover él. Pero imagínate, nadie puede caminar bajo la unción si no entiende que el Espíritu Santo no es una influencia, sino una persona. Las religiones de allá afuera dicen que el Espíritu Santo es una influencia, es una energía y es un karma. Es un aura, y hasta evangélico yo voy con eso. Tú tienes una vibra. Señor, reprenda al diablo y su demonio. Lo que realmente te va a liberar a ti, va a liberar a tus hijos, se llama la unción. Así que aunque tu esposo no sea cristiano, entra en la loquera, porque para vivir bajo la unción hay que ser medio loco. Lo que pasa es que usted tiene demasiado etiqueta y protocolo, y desde que va al salón ya usted no quiere que lo sacudan. Si usted quiere gloria, usted tiene que dejar que lo desgreñen, porque el Espíritu Santo desgreña y el Espíritu Santo tira gente al suelo. Tocándola y ella ahí, santo, santo. Y el Espíritu Santo diciendo, niña, el salón lo que te cuesta son 300, pero la liberación me costó la salvación tuya en la cruz. Y ella ahí, el Señor diciéndole, sí, los zapatos son buenos, la cartera es buena, pero tu matrimonio se está desbaratando y nada de eso lo resuelve. Deja que yo te sacuda para que la gloria caiga. Sí, porque cuando estábamos en crisis, nos comían los bancos y la silla. Pero desde que Dios le dio un buen trabajo, ya vienen a la iglesia todos ellos. Y la unción está acabando esto aquí. Y ellos están como los abanicos girando para todos lados, supervisando el ambiente. Pero me encanta David, porque aunque David sabía que era el rey, le dijo, lo del rey no me interesa. Lo que me interesa es que esta gloria repose sobre mí. Y un día lo visitó la gloria y le dijo, corona, espéreme ahí. Manto de rey, espéreme ahí. Y se puso un efod de lino y danzó delante del arca de Jehová. Tú no quieres que Dios te toque, pues tú no quieres unción. Porque al que Dios le da unción, lo toca. Lo lindo es que no lavan ni prestan la batea. Porque ellos no sienten, pero cuando tú estás sintiendo, dices, y hay que sentir todos los días. Y es todos los días que hay que sentir a Dios. Le digo algo. Usted fue creado para sentir a Dios, no 24 horas, por toda la eternidad. Yo prefiero vivir pensando que al que Dios me está tocando, que vivir en la carne. Porque cuando la unción está en un sacudimiento de eso, se rompe una cadena que el diablo me quiso encaramar. Por eso es que tú tienes que dejar que muchas veces Dios te sacuda. Y me encanta cuando ellos dicen, Dios no trabaja así, tú no sabes cómo Dios trabaja. Dios no trabaja así, Dios es orden. Mírame el favor. Si Dios tiene que agarrarte y arrastrarte a ti, a toda tu familia, Dios lo hace. Porque la gente cree que orden es cerrarse al Espíritu. Cuando el Espíritu llega, lo primero que hace es un desorden para crear un orden. Ah, Dani, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? El problema es que tú tienes los muebles, el comedor arreglado como tú quieres. Y Dios dice, no es así que yo lo quiero. Y lo desbarata todo y hace lo que él... Caballero, deje su delicadeza. Guaye su yuca, ponga esa barriga en servidumbre. Empiece a ayunar por su casa, por su mujer y por sus hijos. No es lo mismo una mujer orando que un hombre orando. Una mujer orando es poderosa, pero un hombre orando, eso es terrible. Pero a las grandes reuniones los caballeros son los gran ausentes. A los ayunos no van. A la oración no lo busque. A los silicios ni le diga. Yo vine a sacudir esta casa. Yo vine a hablarle. A mí no me venga, que esto es para mi iglesia, esto es para acá. Porque aquí hay los tres caballeros que no están haciendo nada. No están haciendo nada. Y le quieren dejar todo a las mujeres. Todos se lo quieren dejar a la mujer y las mujeres que entran en todo. Y le digo que si no hubiese sido por algunas mujeres, ciertos matrimonios se van abajo. Porque hasta para eso hay caballeros haraganes, para recibir una terapia familiar. Pero Dios está despertando a las otras mujeres que le han dicho, mira lo que te voy a decir. Tú eres mi cabeza, pero si tú dejas de funcionar, este cuerpo no va a ser lo que tú quieres. Es que yo soy cabeza, tú eres cabeza mientras esté ungido. Yo no sé para qué usted me cayera. Tú eres cabeza, papá, mientras tú te bajo la unción. El día que te saliste debajo de la unción, en vez de cabeza te convertiste en pie. Porque ¿por dónde se derrama la unción? Pero si la cabeza está más loco que una cabra. No ora, se acuesta a dormir, se levanta a las 11. Con la panza harta. Se acuesta, mi amor, tú no vas a orar. Muchacha, yo no tengo que orar tanto, yo oro después. Y amanece y se levanta y se va a trabajar y no ora. Y el espíritu de frialdad atacando la casa. Y tú sabes lo que pasa, que empiezan los espíritus y los demonios a entrar a tu casa y hacerte la guerra. Y tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Es que la cabeza no está en la brecha. Cuando la cabeza está en la brecha, el diablo puede decir lo que sea, pero no puede pasar por ahí. Los hombres me van a crucificar. Pero yo vine a hablar con hombre primero. Hombre seco no puede afectar a su generación. Usted tiene que buscar la unción y la gloria para que sus hijos vean en usted que usted tiene unción y gloria. No le puede decir a tu hijo que oren cuando ellos no te ven a ti, que tú no oras ni lees Biblia en tu casa. Hello, vine a hablar con alguien aquí. ¿Cómo tú le vas a decir a tu hijo y a tu mujer que ellos busquen a Dios cuando tú no lo buscas? Se necesita el Espíritu Santo para que resuelva este problema. Para que nosotros nos llene adentro, para que nos llene de la gloria, para que nosotros poder fluir en el don que Dios tiene para nosotros. Dios está levantando una generación de hombres, mujeres y jóvenes que van a trastornar la puerta del infierno, pero es bajo la gloria de Dios. ¿Te duele cuando ayunas? Sigue ayunando. ¿Te duele la cabeza? Sigue ayunando. Ah, pues usted cree que caminar bajo la gloria es fácil. Mientras tu vida está desorganizada, sin la unción, todo está tranquilo. Pero desde que tú dices, yo salgo de este nivel y voy al próximo nivel bajo la unción, el diablo de una vez se activa. Y tú dices, pero mientras más yo ayuno, mejor, peor se pone. ¿Tú sabes qué significa? Que Dios está trabajando. ¿Alguien está aquí ahora? Yo estoy orando por ese bendito hombre y mientras más oro por él, más endemoniado está. Él no está endemoniado, es que Dios está rompiendo y el diablo lo sabe. Yo creo que usted no me está entendiendo. Él no está endemoniado. Lo que pasa es que ya el diablo captó tu idea. Y el diablo sabe que está decidido bajo la unción a que la cosa cambie o cambia. Y él se revela. Pero usted le sigue el juego. A usted no le ha pasado que cuando usted se acerca bajo la unción, las cosas empiezan a cambiar. Levante la mano. Pero cuando usted entra en el nivel de la carne, todo echa para atrás. ¿Y tú sabes qué pasa? Es que el diablo te leyó la decisión en el mundo espiritual. Y él se revela. Y las cosas se ponen más terribles. Pero hay que hacer como hacía una amiga mía, que ella era satanista y había hombre que se lo tiraba todito. Porque tenía una maestresa que no había hombre que se quedara parado. Pero un día se topó con el hombre de una evangélica loca. Y esta mujer agarraba aceite todos los días y le ponía la mano. Escúcheme, varón. Propiedad privada. No. Y ella le dijo: a todo hombre que me he tirado, me lo doy. Pero ¿qué pasa contigo? Dice él: mi mujer es una loca evangélica. Y cuando yo estoy acotado, cogí aceite y se enchumba la mano y dice: propiedad privada, no toca. El que tiene la unción tiene que soltar su ética y entrar en la locura del espíritu. Mi muchacho está endemoniado, agarra aceite y dile: mira, demonio, perdone que lo use usted como ejemplo, sal de ese cuerpo. Y ellos te dicen: ¿qué pasó? Digo: no es contigo, es con ellos. Pero usted va todos los días: estos muchachos me van a matar del corazón. Si te lleva del diablo, te va a dar un infarto. Pero si te mete bajo la gloria, nadie te mata hasta que Dios no lo diga. Pero necesitamos que la unción se nos meta adentro. Necesitamos tener la unción. Tú no puedes vivir con la unción y querer vivir también con la carne. ¿Puedo decirle esto? ¿Usted no se molesta si yo le digo esto? Usted no puede pretender vivir con Dios y con el diablo a la misma vez. Póngase guapo, pero esto se lo tengo que decir. Porque hay gente que viene aquí. Hay gente que viene aquí buscando cambio, pero traen al diablo agarrado por una mano y a Dios: si Dios no me resuelve, me voy para atrás. Tiene que soltar, porque la unción pudre los yugos. El que tiene unción se le pudre los yugos del pecado y de la iniquidad. Señores, usted le puede preguntar al Espíritu Santo qué está pasando con usted. Y él se lo va a decir. Porque la gente cree que el Espíritu Santo no me pengrifase. No. Usted le puede decir: Espíritu Santo, ¿dónde que está mi problema? Yo no persevero, Espíritu Santo. Yo oro y no me sale nada. Y yo te aseguro que él te va a decir: el problema es tal y tal cosa. Yo lo he vivido, a mí no me lo contaron, yo sé lo que es. Él te va a guiar, porque la Biblia dice que él te guiará a toda la verdad. La verdad sobre Cristo y la verdad sobre ti. Tú tienes que ir con el Espíritu Santo a la guerra, porque él pelea por ti. Hasta para orar tú necesitas al Espíritu Santo, porque él te ayuda en tus debilidades, dice la palabra. Póngase de pie. ¿Cuántos quieren más? Para una segunda ocasión habrá más. Levánteme la mano al cielo. Levánteme la mano al cielo. Hay una unción especial aquí. En esta noche es una noche de rompimiento. En esta noche lo que hemos venido es a romper, a sentar la base de algo extraordinario y glorioso. Levánteme la mano y bendiga a Dios. Levánteme la mano, por favor. Arriba, levánteme la mano. Las dos manos. Traigo un mover sobre tu vida. Voy a traer una unción nueva sobre tu vida. Sobre tu ministerio voy a traer una unción nueva. Me ha pagado el precio en silencio. Y te fuerza un poco más allá de tu fuerza. Ha comprendido que el real llamado comprende de grandes sacrificios. Sharaba, hasta enferma ha tenido que fluir. No te conozco. Pero a veces estás enferma y tienes que ir a tu asignación. Y has crecido en fe y vas a crecer en fe. Estoy formando un liderazgo dentro de tu interior tan fuerte que los demonios no van a poder resistirte. Hoy veo una copa de oro con aceite de oliva nuevo. El Espíritu de Dios te apruebo. Te apruebo, te apruebo. Te apruebo, te apruebo, te apruebo, te apruebo, mija. Te apruebo, mija, te apruebo, mija. Te apruebo, mija, déjalo en mi mano. Lo que me estás pidiendo, déjalo en mi mano. Yo lo voy a resolver. Estás aquí para consolar. Estás aquí para liberar. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Fluye, fluye, fluye. Levántame la mano al cielo. Ponte en señal de recibir. Cierra los ojos. Hay cosas que no han podido cambiar. Y tú sabes por qué no han podido cambiar. Porque cada vez que amenazas la puerta del infierno para traer cambio, cosas suceden en tu contra. Pero hay una unción de liberación, de rompimiento. Eso que te impide que la unción de Dios fluya en ti. Vengo como profeta de Dios a traer rompimiento.